tierra reseca que ves las nubes pasar. Se te secan las cacimbas y no viene el vendaval. Guasamara, Paraguaná, Guatuyusei, Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, Guatuyusei, Paraguaná. Qué buena vaina paraguana. Se te secan las cacimbas y no viene el vendaval. Guasamara, Paraguaná, Guatuyusei, Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, Guatuyusei, Paraguaná. Qué buena vaina paraguana. Y solo la estela negra va dejando el petrolero. Y yo para Paraguana, cuyo vivi paraguana. Guasamara, Paraguana, cuando yo sé paraguana. Qué buena va Paraguana. Caderse el Paraguana, qué buena vaina paraguana. Y solo la estela negra va dejando el petrolero. Y ya el viejo caoró a pescar lejos. Guasamara, Paraguaná,